el futuro tiene un nuevo nombre, Destripando. Redefiniendo el universo del podcast. Somos lo improbable en un universo imposible. ¿Estás listo para el mañana? ¿Hoy? Bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa, y como todas las semanas, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a cada uno de los honorables y honorables, y honorarios, no, honorables nada más, respetables, respetados, no, tampoco, honorables y respetables miembros de este programa. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, mi carnalito el buen Zico. Muchas gracias, carnal, por lo que me procede de tu presentación, y gracias también a todos los honorarios que, como dice mi carnal, que seguramente son los patrons, siempre se les invita a volver cuando mejore su situación económica, ya saben. No, en realidad yo hablaba del casting no recurrente que hemos tenido a lo largo de como 20 años, güey. Ah, ese no es nada honorable, güey. Sí, no, no por eso lo decía. Pero bueno, y aquí frente a mí tengo al comercial de moda, al Lleve Lleve la Mascarita, a nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookie. Y aquí a mi siniestra, desde los Highlands de Jalisco, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que es capaz de seguir desarrollando contenido con Patreons o sin Patreons, obviamente más contenido y más calidad con Patreons. No, en realidad el contenido es el mismo, pero siempre se les hacen más cosas para que les agradezcamos a ellos por su participación, no que ustedes que lo escuchan gratis, idiotas. Digo, gorrones, digo, Malditos, desgraciados. ¡Malditos! Y obviamente tenemos que agradecer a nuestros Patreons, porque sin ellos no hubiéramos podido hacer muchas de las cosas que por lo regular hacíamos. No es que ya no les estemos dando nada, pero pues obviamente por los rangos y por los tiers de Patreon, pues así como que ya no hay muchas cosas más que podamos hacer. ¿Por qué? Pues porque no alcanza. ¿Por qué? Porque devaluación, básicamente. Porque nosotros no tenemos una armada, tenemos un escuadrón galáctico que está compuesto de ¿quién, Wookie? Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio y el Sargento Hernández E. A todos ellos, nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, nuestra invitación para que nos apoyen en el Patreon Initiative. Neta, había cosas muy chidas. Ahora sí que de lo que les tocaba a todos los Patreons, todos pueden decir que no estoy mintiendo. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, como siempre, muy filosófica, muy existencialista. ¿Por qué si la viuda es negra, Black Widow se viste de blanco? Ya te iba a alburear, güey, pero bueno, la cuestión es porque... Sacas de onda, pues, con tus pausas dramáticas, yo sé. Pues como figuritas, güey, porque figuritas, porque hay que vender así de rápido, nada más. Ok, lo que camuflaje sigue. Camuflaje para la nieve. Me encanta porque efectivamente, sí, tú vas medio, pero das la respuesta de, güey, tenemos que rellenar tres bloques, güey. Ok, bueno, ya se acabó el programa, bien. Como no hay Patreon, se acabó, nos vamos, madre, adiós. Madre. Pero eso se ve en el tráiler, cabrón. Básicamente es así de que, güey, ya vámonos a YouTube, a la muca, vamos, órale, segundo bloque, lo que sigue. Bueno, rápidamente, ¿quién carajos es Natalia Alianova Romanova? Mejor conocida como Natasha Romanoff, o sea, la Viuda Negra. Ella es una creación de Don Heck, y contrario a lo que mucha gente piensa, que decía, ay, no, es que ella salió en Avengers y bla, bla, bla, bla. No. Tampoco sale en el cómic de Iron Man. Ella, en su primera aparición es en Tales of Suspense, número, ahorita les digo exactamente qué carajos número, en el número 52, para ser exactos. Que posteriormente se convierte en Iron Man. Exactamente, y contrario a lo que la gente piense, no, ahí es donde tengo la duda, carnal, a ver si tú puedes resolver. Te la voy a complicar sin duda, venga. Lo más probable, güey, eso o lo vas a ir salteando las respuestas a lo largo de tres bloques, güey. Ella originalmente aparecía con cabello corto y oscuro, o sea, negro. No estoy hablando de una persona, estoy hablando de su cabello. Obviamente ya saben, el negligé, porque muy Black Canary, y era muy parecido a Black Canary, sin los poderes sónicos ni nada así por el estilo, pero visualmente era las mallas caladas, el leotardo, el jacket, o así la torerita encima, y su mascarita sagrada, ¿no? Que traía una viuda negra y una que traía la forma como de una W en la parte superior. O sea, la pero realmente, o sea, y tienes toda la razón, carnal, acuérdate que ella, tal cual, se presenta como espía rusa. Uh-huh. Entonces, el look que traía en los primeros números era una viuda negra, literalmente, porque traía hasta su velo, o sea, realmente la mascarita que dices era un velo, este clásico velo de no, Weevil. Era una máscara, güey, no era un velo. No, o sea, no. De hecho, ahorita esto lo vamos a compartir luego en video, pero ahorita en audio se los aplicamos. Ajá, le estoy compartiendo la imagen de esa aparición. Pero el sombrerito con el velito que tapaba, o sea, que era el morning de los 30s, 40s, ¿no? O sea, tal cual. Y de ahí, evidentemente, tenía que era una viuda, pero muy sexy, ¿no? Porque, pues, mata a Harry. Tal cual. Era la fan fatal. Pero, a ver, una pregunta y sí aclaración. Y sé que Nightwing lo mencionó cuando empezó con la descripción. O sea, porque de repente me dices una viuda negra, entonces vas a un funeral donde hay puro maíz, piñas, digo, sandías, y dices, yo, mama, esa es una viuda negra, ¿no? No, bueno, básicamente, no sé si el primer, o sea, la razón de su nombre era directamente por la araña, por el arácnido, o por algo, o básicamente por, como dice mi canal, que era así como si fuera saliendo de un funeral, una cosa así por el estilo. Y es que jugaba con ambas cosas, o sea, era por la araña y porque es una viuda. O sea, ese era su papel de espía, por decirlo así. Es como el animal que es dos veces animal, güey, como el gato, porque es gato y araña. Ah, no me corran, güey, no, en serio. Ok, como les mencionaba, a continuación tenemos la sección en la cual le exiliamos a este, mandémosle a un gulag a este güey, no es cierto. Sí. Pero curiosamente también esto, y desde luego sí, Shameless Plug, escuchen el podcast de Churros y Palomitas sobre la película, pero juega precisamente con el perfil de la fan fatal. Entonces, el perfil de la fan fatal es una mujer vulnerable, de aspecto suave y dulce, y precisamente la viuda era como encajaba, o sea, no una viuda negra como la super espía, sino que figura femenina y seductora en posición vulnerable. Por eso precisamente retoman ese aspecto. O sea, y ya después hacen el cambio, la modificación para introducirla más al mundo de los superhéroes y ese tipo de cosas, y la convierten ya básicamente en una superespía rusa, ¿no? Que curiosamente, y ahorita yéndonos a los orígenes, obviamente los cómics han ido evolucionando, porque en algunas de las versiones historias de su historia, se plantea que ella estaba en un orfanato, fue criada por un foster father, por un padre adoptivo, pero pues resulta que fue en 1928 cuando en Stalingrado se quemó el orfanato donde ella estaba. Entonces, ¿cuántos años tiene, Zico? Pues bastante, ¿no? O sea, ¿ya va para 100? Sí, pues bien vividos, ¿no? Se ve bastante bien conservadita. ¿Qué ojo? Gracias a la super fórmula. Exactamente, que fíjate, Infinity. Aquí hay el Infinity Formula, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que a mí me llamó mucho la atención en los cómics de X-Men, estamos hablando de principios de los 90s. Hay un número que la portada no tiene madre, en donde sale el Captain America, Wolverine y The Black Widow. Y ya saben el clásico título, ¿no? Together Again for the First Time, ¿no? Así que, ok. Y hacen el retcon básicamente de cuando se conocen Wolverine, Black Widow, bueno, Natasha. Pero ahí Natasha era como niña. O sea, no la ponen ya de adulta, sino que Wolverine y el Capi la estaban cuidando porque ella no sé a dónde carajos la iban a llevar o una madre así por el estilo. Porque en teoría, en esa historia en particular, no estoy hablando que ya sea el canon ni nada así por el estilo, en ese número en particular es cuando te dicen que ella era, ahora sí que como los Romanov, güey, de Varo. O sea, que era de la real realeza rusa, ¿no? Entonces te digo, y ya después dices, sí, güey, pero si fue en esa época, pues como cuántos años tienen, y ya es cuando sacan lo del Infinity Formula, que de repente te das cuenta que el 90% de los personajes de Marvel la utilizan para, pues, seguir saliendo en las películas de Disney, ¿no? Una madre así por el estilo. Que también aquí vale mucho, rescatando lo del origen, bueno, Tales of Suspense, sí, Stan Lee, Don Rico y Don Heck son precisamente quienes estuvieron a cargo, pero esto es en los 60s, y entre los 60s y los 70s en particular es cuando tenemos el realce sobre la intriga del espionaje, y es donde empieza a cobrar mayor interés. No hacen necesariamente mejores historias, porque si nos podemos a ver qué historias han sido verdaderamente relevantes, la mayoría vienen después del 2000. Porque ya se le pone mayor preparación, de repente dices, pues vamos a recontar sus historias, a hacer que el personaje funcione más que como un cliché, que literalmente es como empezó. ¿Sabes qué es la que entra? Va a seducir, en este caso, al millonario del grupo, exactamente, se le mete hasta por allá, imagínate qué bien lo convenció, pero a final de cuentas no es como que tuviera una mayor relevancia por encima de esos clichés. Ojo, aquí hay, nada, hay algo importante que mencionar, porque así como mencionas, ella empezó como enemiga de Iron Man, de hecho ella es la que recluta a Hawkeye para que la ayude, y el, ay, ¿sabes qué? Ay, sí, vamos a echar besito y romance, y con eso lo seduce para ir sobre Iron Man, ¿no? Pero curiosamente, ella llegó a ser líder de los Avengers, ella se convierte en el 16º miembro, y de ahí... Exactamente, tal cual, carnal. Y de ahí, o sea, no sé si sea tanto su popularidad o si el declive del equipo de los Avengers es tan grande, porque recordemos, hay una época, como siempre lo hemos mencionado, ¿no? Donde está el Doctor Oculto, no como ese es de DC, ¿cómo se llama el otro güey? Druida, ¿no? Ese, ándale, el Doctor Druid, Crystal, y todo, con toda esa bola de, ah, mira, puro ganador en este pinche equipo. Ella es cuando se vuelve la líder. No sé si sea por el declive del equipo y ella, que ella era el personaje más antiguo en ese entonces, o porque realmente había una demanda por historias que incluyeran a Natasha. Ay, sí, no sé, carnal, tú sabrás decirme mejor. Pues tal cual, carnal. O sea, realmente no hay tanto que analizarle. O sea, la galería de Tony Stark, o sea, tal cual, hay que verlo. Acordémonos, antes de ser famoso y estar con ¿cómo se llama? Patrocinado, digamos, por Robert Downey, que le dio su personalidad realmente relevante y lo convirtió en un héroe trascendente. Él se la pasaba como tal peleando contra héroes comunistas. Entonces, ella embonaba perfectamente en ese perfil. Y pues es lo que sucedió, ¿no? Es muy interesante ver también que el mote de Viuda Negra, como tal, es una clasificación propuesta de asesino en serie. De ahí viene el nombre, como tal. Y es por una persona que se llama Michael Kelleher, que es como la clasificó. Acuérdense que en la historia y en varias series televisivas y todo, siempre se ha sabido de viudas que cobran seguros de vida, matan a los esposos, de ahí viene, ¿no?, la clasificación, por eso se le tilda de viuda negra. Entonces, muy en ese enfoque, este personaje cumplía esas expectativas, ¿no? Es la persona que se va a infiltrar, ella va por secretos para la hermana República Soviética en este entonces, y pues tal cual, ¿no? Va como tal. Pero digo, de una u otra manera, aquí la cuestión es que a ella la llegan a poner o a ejemplificar como de que no, la clásica de que no, es que yo no soy mala, y sí, ok, así me dibujan y lo que quieran, ¿no? Pero básicamente es el... me estaban obligando a robarme los secretos porque, no sé, iban a matar a mi papá, a mi hermana, no tengo idea quién carajos, ¿no? Al personaje de moda. Básicamente, ese era... como que la justificación que se le dio para que eventualmente dejara a la agencia de espionaje ruso, que no era la KGB ni la NKVD. Que sí estuvo en la KGB, ¿eh? En su historia, pero la bueno. La KGB sí estaba. Después. Sí, pero eso sí, exactamente. Digo, ya todos esos son como retcons, ¿no? Porque como bien dice, Iron Man al principio era, y soy el Dinamo Carmesí y vengo a pelear con su hombre de hierro americano, o sea, y cosas así por el estilo, ¿no? Si no saben, la referencia es de Marvel Super Hero Hour, eso que acabo de decir. ¿Por qué? Porque era exactamente cuando salía, no me acuerdo cómo se llamaban los de Vanguard, era el equipo ruso de Avengers. Es de Vanguard, creo que sí, carnal, ¿eh? Creo que sí. Que igual, seguían siendo los mismos. Que ahí estaba también Ursa Major, que podemos hablar más. No, era de Wintergard. Winterguard, ah, es cierto. Winterguard, exactamente, que también había una mutante, ¿no? Uh-huh. Que básicamente siguen siendo los mismos. Era el Crimson Dynamo, Bostock. El Red Guardian, Bostock, Major Rosa. Perún, el que era su versión rojilla de Thor. Y un detalle nada más, recordemos que también, y es interesante aquí la evolución que tiene el personaje. Black Widow se ha rodeado de personajes que buscan redención en cierto sentido. Entonces, con Hawkeye es villano reformado. Black Widow es villana reformada. Hacen una dupla maravilla que precisamente fue mejor explotada en los cómics de The Ultimates y después, bueno, en las películas. Tony Stark era un héroe que después pasó a ser no villano, pero sí muy cuestionado. Entonces entra nuevamente con ese juego de redención. Y Daredevil, que también ha tenido sus amoríos y ha tenido una relación bastante peculiar con él, siempre juegan con esos detalles. O sea, es como de que el bueno no tan bueno, o de que sabes que soy el bueno que tuvo un pasaje muy oscuro y cuestionable de su vida. Pues Tony Stark desde un principio, acuérdate que su origen, él es un traficante de armas o un weapon dealer como tal. Pero legal, entonces no era traficante. No era traficante. Exactamente, bueno, digamos, es un armamentista, un proveedor, exactamente, esa es la palabra, de armas de tal cual de destrucción del gobierno masiva norteamericano, ¿no? Entonces, que lo tiene también en las películas. De cierta manera, como no tan buen, llamémoslo así. No, sí, en ese entonces recordamos que en esa época eso sí era heroico. Sí, era impresionantemente patriota. De hecho, por eso cuando se va, estaba en Vietnam, no, él aparece en la Guerra de Corea, ¿no? O sea, es cuando están en la Guerra de Corea, 1963, que recordemos que él va básicamente a ayudar al gobierno norteamericano, muy parecido a lo que pasa en la película, pero pónganlo en 1963 y en la Guerra de Corea, ahí es donde se ve todo eso. Pero fíjate, curiosamente, ahora sí que The Black Widow gets around, ¿no? Porque pues, ya se tuvo sus que veres, como bien dices, con Hawkeye, tuvo sus que veres con Tony Stark. No sé qué tan larga fue esa relación o qué tan corta se le hizo, pero bueno. Después, también por ahí creo que Wolverine, Bucky. Obviamente Bucky. Bucky y los Redcons con Brubaker. ¿Qué? Ajá. Eso, bueno, ahorita lo retomamos, lo de Bucky. Ajá. Bucky y obviamente ¿Tu cárcel? Sí, no, sí, va a una cosa, pero es para decirlo. Tu gulag. No, y se me va, hay otro personaje también, y Daredevil, que son con los bueno, que han tenido. Por supuesto, y clásico con Daredevil. Pero bueno, tienes toda la razón. Porque era el más rojillo, ¿no? Muy definido, ¿no? De como comentaban, de héroes en redención, porque ella se identifica como tal. Y ahorita que mencionaste el Winter Soldier es nuevamente retcon, por eso menciono, o sea, Brubaker, y hay un artículo muy interesante en Polygon donde no es Brubaker quien se pelea con Marvel, porque él hizo sus comentarios en un show con Kevin Smith de que no me dan regalías, he ganado más literalmente por aparecer en un cameo por parte del sindicato de actores que porque literalmente les construí el mejor run del personaje del Capitán América probablemente en toda su historia, o uno de los top 3, eso es sin dudarlo. Pero dentro de esas cuestiones, el Winter Soldier y la relación que se establece con Natasha con estos retcons es muy interesante, porque dices, ok, tienes nuevamente el héroe redimido con que fue manipulado o que por otras circunstancias tuvo que cometer actos cuestionables, y fue precisamente el tutor de Natasha Romanoff, a pesar de que era más joven o bueno, o más viejo, dependiendo de la cuenta de años. Exactamente. Pero la relación entre ellos hace incluso más click que con Hawkeye. Hubo una miniserie, creo que fue el año pasado, muy buena, donde estaban los tres, donde tenían que ver qué onda rescatar a Black Widow. Y son, pues ahora sí que es el club de los, así como estaba Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños, acá tenías a los ex de la chica de sus sueños tratando de rescatarla. Sí, es una de Rosenberg, ¿verdad? Sí, me acuerdo bien. Sí, me y muy buena. Creo que fue una mini de 6 o de 10 números, no me acuerdo. De hecho, son dos miniseries que van bajo ese tenor, en donde inician con, básicamente, que vamos tras Black Widow y vamos a darle a su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y después llegan Hawkeye y llegan Winter Soldier a rescatarla. Termina esa miniserie, le dan una continuidad que es básicamente el origen o el retcon de la historia de Black Widow. Son, si no me equivoco, 4 o 6 números, no pasa de eso. De hecho, yo la recomendé en algún programa. Y cuando termina la segunda miniserie, es cuando inicia el ongoing que está hasta la fecha de Black Widow. Y curiosamente, tanto en las dos miniseries como en el ongoing, tanto el Winter Soldier como Yelena, ¿cómo se llama? Belova. Yelena Belova y el Winter Soldier son como coprotagonistas. Así como que, mira, Hawkeye ya no tiene cómic, échatelo para acá porque tiene pasado con Natasha. Ah, y Bucky, pues sí está muy chido, pero tampoco tiene cómic, tráetelo para acá. Y Yelena, pues no sabemos cuál, ahorita ya en el segundo bloque seguimos platicando. ¿Eso suena tan Champions, güey? Güey, hasta ahí estuvo, güey, hasta en los sí. Champions. Y creo que también tuvo sus que veres con Hércules, ¿no? Una madre así por el estilo. No lo dudaría. Hércules es casi como Loki, güey. O sea, tampoco dudaría que Hércules... ¡Ay, me metí con un caballo! ¡Ay, era Loki! Sí, básicamente, güey. De hecho, la segunda miniserie es resultado de un evento donde se supone que moría Natasha, ¿no? Y por eso ellos se unen para ver si era cierto o no. Es totalmente correcto. Y no tiene nada que ver con Secret Invasion. Porque mucha gente dice, no, es que a raíz de Secret Invasion, no, güey, Secret Invasion resucita, o más bien trae de regreso a muchos personajes, pero Natasha no era uno de ellos. Pero bueno, de todo esto y más seguiremos platicando en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de este bloque, sé que lo estás disfrutando y por eso regresarás, porque no solo estaremos en audio, también estaremos en video. Esa es la invitación para que vayan a nuestro canal de YouTube, para que hagan lo que se les dé la gana, le den like, le den al subscribe, le den a la campanita, o participen con nosotros cuando estamos en el programa. Y bueno, nosotros nos vamos rápidamente pues, a buscar la libertad, sí, cómo no. Vamos y venimos. But freedom, I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Thank you. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not less. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí de regreso, porque no nada más estamos en audio, también estamos en video. Obviamente, si ya le diste al subscribe, le diste a la campanita, ya tienes la notificación de que empezó el programa, entonces ya puedes llegar a cotorrear con nosotros, como el buen Eric Hernández o el buen Jerry de la Cruz, que ya están acá cotorreando con nosotros, en lo que llega el resto de la banda, ¿verdad? Pero bueno, rápidamente, y antes que se me olvide, es la invitación para que vayas a YouTube, le des al subscribe, le des a la campanita, le des a like, para ayudarnos en el algoritmo. Pero bueno, ni digas, ni lo hacen, cara. Que hagas lo que se te dé la gana, pero haz algo, carajo. Me encanta, haz lo que se te dé la gana, y no hacen lo que queremos, güey. ¿Por qué? Pues porque dices que hagan lo que se les dé la gana. De todos modos, si les dicen que hacen una cosa, no hacen nada, güey. Entonces que hagan lo que se les hinche la gana, al carajo, ¿verdad? Pero gracias a los que ya están con nosotros. Bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es ¿por qué si la viuda es negra, Black Widow se viste de otro color? O sea... porque está lavando sus pecados del pasado. Siguiente pregunta. Okay. Wookie aplicó la Nightboy, muy bien. Okay. Curiosamente, este traje no es la primera vez que sale, ya había salido en los cómics. Uh-huh. Salió en el Deadly Origin de Paul Cornell por primera vez. ¿De qué año es esa? No recuerdo, carnal. Ahora sí me agarraste descuidado, pero yo creo que tiene como unos 10 añitos. Es del 2010, de hecho, es esta serie. ¿No? Ahí. Esa, pero es en la esta portada serie. El número 2. Esa es la 1 y el número 2 me parece que es donde sale ya con el traje blanco como tal. No, mira, tiene casi tantas portadas como este programa. Ok, pero bueno, rápidamente, para continuar, ya hablamos en el bloque anterior lo que es básicamente la historia de Black Widow, sus orígenes, cómo se dio con la cuestión de los espías rusos, el nombre, especulamos de dónde había salido el nombre y todo eso, no te saques el moco, carnal. No, nada más como dato de trivia, es la segunda Black Widow de Marvel Comics, aunque la primera salió en Timely Comics. Nada que ver un personaje con la otra, pero la Black Widow original se llama Claire Boyant. Así de mamuco, salió en los 12. Ella tal cual sí tiene una Black Widow tatuada en su traje, tal cual, y ella mataba, o sea, a los villanos, tal cual, los sacrificaba y se los llevaba a Satán. Okay, así de mero le era esta Black Widow. ¿Era contemporánea de la Antorcha Humana? Sí, de Jim Hammond, efectivamente. Ajá. De hecho, ella tiene la cualidad de que fue la primera superheroína con disfraz de los cómics. Ella es del 40. Ah, ok. Pero, sí, digo, y eso, el nombre es así que Clairvoyant, así que, clarividente, go fuck yourself, güey. Es que, aparte, mira, la otra vez que hablamos de Harry Houdini y de todos esos, sabemos que los mediums como tal eran tema de discusión entre los 30s, 40s, era muy de moda. Entonces, el personaje de ella era una clarividente como tal. Entonces, sí, era pero... Clairvoyant. Y el nombre, pues, parecería que se lo ocultó el mismo Stan Lee, ¿no? Tal cual, porque sí es así como que muy in your face, ¿no? Pero bueno. Pero, rápidamente, sí, es que afortunadamente no tuvo el dueto maravilla, así como Shaggy y Scooby, que lo tuvimos en el otro programa. Te imagínate, sí, es Clairvoyant y su cuate este bandido, jajaja, la dupla maravilla, casi del nivel. Ay, no, neta, y Batman y Droggin. Sí. ¿Dónde están sus efectos especiales? Historia por Justin Time. ¿Dónde están tus efectos especiales ahorita que los necesitamos, güey? ¿Cuáles efectos especiales dices? Por cierto, saludos a los que nos están viendo, el buen Jerry de la Cruz, Eric Hernández, al cual le mandamos una sincera felicitación. Saludos, porque hace poco cumplió la mayoría de edad, ya puede escuchar todos los bloques de Destripando. Sí, ya se puede vacunar, creo, también. Pues no sé, güey, pero ya gritó, dame con fuerza, Pegaso. Entonces ya anda curado el güey, que por cierto anda en modo oaxaqueño, dicen. Pero bueno, rápidamente, para continuar con el programa. Entonces ya dejando a un lado la cuestión de que es la segunda Black Widow de Timely slash Marvel slash Atlas slash whatever, Disney, lo que sea. Tenemos también, obviamente, la cuestión de que los retcons, ¿no? Porque sí era ella de una organización de espías de Rusia, como ya vimos, ella nace en Belgrado y tiene una historia muy convoluta que ha sido retconeada como 650.302 veces y cosas así por el estilo. Y eventualmente, si no me equivoco, es a principios de los 2000, 2010, una cosa así por el estilo, cuando ya te ponen la cuestión esta del Red Room, ¿no? O es a raíz de los Avengers. No, lo ponen. Sí, precisamente es un cómic que, si no me falla la memoria, es de Devin Grayson, cuando surge en la segunda ola de los Marvel Knights. No me acuerdo si fue la segunda o la tercera onda. Creo que es del fin de la primera ola. Ok. Pero es la primera miniserie, creo que sale. Ah, ok, no título es regular. Jones, ¿no? El que dibuja. Es correcto, efectivamente. De aquí estamos viendo la primera parte, con las portadas de J.G. Jones, que nuevamente, pues, genial cuando tiene tiempo para trabajar el cuate. Escrito por Devin Grayson, y ahí precisamente es donde se establece lo del Red Room. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos en el primer bloque, ella era básicamente un personaje que aparecía a conveniencia. Oye, necesitamos un McMuffin. Ah, pero ese no lo venden en McDonald's. Ok, necesitamos otro tipo de McGuffin. Ok, pon a la exespía soviética y utilízalo de la manera que te sea más conveniente. Entonces, literalmente era un lienzo en blanco sobre el cual podían empezar a ponerle historias más relevantes. Y curiosamente no entra como con la ola que hubo hace, creo que fue como 5 años, de que otra vez hablemos de cosas rusas, como con series con la de The Americans, que es de una familia, una célula de espías infiltrados en Estados Unidos, de los cuales todos se olvidan. Pero tras la caída de la Unión Soviética quedan esas cuestiones. ¿Cuántos programas precisamente de no solo de espías, sino de armamento, los ataques psíquicos de Rusia no quedaron por ahí? Entonces, a partir de ahí se empieza a establecer de que, ok, el proceso de entrenamiento no es nada más como la versión del supersoldado, porque ya tenemos al Red Guardian, o el supersoldado femenino, porque pues ya tenemos, o sea, eso es un soldado con otro nombre de caché. Hagamos lo más interesante. Entonces aquí es donde toman. Tenemos una fan fatal. Curiosamente, hagamos que sea un programa donde desarrollan más fan fatals, lo cual en la película, y sería bueno que fuéramos ya mencionando algunos de esos detalles, juega tanto en pro como en contra, porque parte de lo chingón de Black Widow, dices, ok, ex espía soviética, que está buscando la redención, es un personaje único dentro de los Avengers. Y de repente te digo, sí, pero como es, hay 800 y tenemos a Black Widow, tenemos a White Widow, tenemos a Martha Widow, que es su mamá. ¿Por qué dije Martha? Pues porque es su madre. O sea, literalmente naciste como mujer en Rusia, tienes dos opciones. O te echaban a la onda espartana y te desechaban, o te convertías en Black Widow. Entonces, pues ya no es especial, Natasha. Fíjate, eso es de lo que seguramente no le encanta a mi carnalito que lo estará poniendo, el buen Wookie. Pero efectivamente, o sea, le quitas lo especial. Pero lo especial es que es la única que pudo salir del programa, que originalmente te describen que era un programa de la KGB, digamos, para hacer femme fatales o asesinas, onda la femme Nikita, esa era la palabra. Otro arquetipo, de hecho. Exactamente, y rusa también, ¿verdad? Qué raro. Pero bueno, como tal, te manejan así a Natasha. En ese mismo cómic de Devin Grayson, en esa misma serie, perdón, se presenta a la contraparte, que es la otra, por fin vemos a otra que porta el mote de viuda negra, ¿no? O de agente viuda negra, que es Yelena Belova. Aparece en ese mismo cómic también y se hace referencia al Red Room. Ya se había visto que ella tenía antecedentes de bailarina y todo, cosa que no se toca aquí. Curiosamente me hubiera encantado ver una escena así, muy, muy de ese estilo, que creo que no pasa en una de las escenas de los sueños que de Thor. No, sale en Age of Ultron, que es donde empiezan a mencionar lo de... Es donde le dan un poquito más de back a Natasha, porque nos cuenta de que ya no puede tener hijos, tiene los flashbacks de cómo la van entrenando en el Red Room. Que está muy grueso lo de que no puede tener hijos, ¿eh? Como lo explican Ahí está. Está bastante fuerte, ¿no? Pero de hecho, carnal, ese sí era una... Era un procedimiento normal para las espías, tanto en Alemania Federal, sí era federal, ¿verdad? Sí. Alemania Federal y, bueno, todo el bloque socialista, era una práctica muy, muy común, y es como lo explican, y eso me pareció un gran detalle en los 15 minutos de Ultron, que fue así de que, güey, pues es que es una cosa menos de qué preocuparte. O sea, pueden interactuar mejor con sus víctimas, y seducirlos. Es un objeto, pero es cierto. Pero curiosamente no tiene sentido, güey. Te pones a analizarlo. No. Es parte de la narrativa que está mal planteada. O sea, suena bien. Esa pantalla, rancheros. Y lo digo como ranchero. Pero ¿por qué, carnal? No me vas a decir por qué, güey. A ver, dime lo que yo iba a decir. No. A ver, viene. Simplemente imagínate que estás de espía ruso 3 años y tienes un hijo natural en ese país. Ajá. Tienes una herramienta de manipulación para tu pareja, güey. Es que, y esto tiene que ver con el arquetipo de la fan fatal. No, es que es en serio, güey. Escucha el podcast de Churros y Palomitas donde desgloso todo el perfil de la fan fatal. Tenía un motivo, güey. Exactamente, güey. Desde luego. Voy a decir cosas equivocadas, por ejemplo, Splock jamás se equivoca. No, pero es que es en serio. O sea, son cuestiones y es parte del mal argumento que tiene dentro de esa mitología inventada de los agentes espías rusos. Y en The American se logra de una manera muy positiva. O sea, ahí sí lo plantean muy bien. Aquí se plantea como una debilidad, pero tienes dos cuestiones. La Black Widow, la Natasha Romanoff, te platica todo el trauma. Tienes a la hermanita, pues güey, mira, te meten la mano, te sacan todo, y lo platica como si fuera un chiste. Es inconsistente el proceso de trauma que te puede ocasionar, que es uno de los puntos muy, muy positivos que pudieron haber tratado más. Ahora bien, eso es un costo que tú no tendrías si a final de cuentas el recurso que tú tienes es gente, o sea, como los chinos literalmente, güey, es más barato que agarres hombres y los mandes y no te vas a tener que preocupar porque rieguen hijos. Pero dentro del perfil de la fan fatal, ahorita hablábamos en el primer bloque precisamente de la cuestión vulnerable y el hecho de que tengas un hijo y no tengas esa cuestión, que tengas todavía la cuestión reproductiva, te ayuda a tener una mayor manipulación. Precisamente de las víctimas sobre las cuales vas. Por eso te digo que no macha muy bien o no está muy bien justificado. Es que no macha en lo que acabas de decir a nivel trauma, pero como arma se supone que es para que si es un hijo natural de a donde la mandaste a espiar, no vaya a generarte desertar. Afecto. Ajá, porque desertas porque quieres cuidar al niño que ya te importa. O sea, el chiste es que te va a importar más el niño que la misión o la madre Rusia. Heteronormativos y patriarcales se escuchan, güey. Seguramente no contrates mujeres porque se embarazan. Pero tiene cierta razón. Y aparte hay que ver una cosa. Esta película, como tal, sí está hecha para presentarte a su sucesora como tal, que es Yelena Belova. Como tal. Pero también aprovecha para meterse... No frontalmente, pero es la manera de decir fuck Harvey Weinstein. Uh-huh. Completamente de acuerdo. Es el Harvey Weinstein ruso. Es Harvey Weinstein, o sea, tal cual. Yo recluto niñas, me vale madre, tú a ti me tienes que obedecer, tú no me puedes levantar la mano. Entonces el hecho que hayan dicho y hayan tomado eso tan anecdóticamente frío, como dices que lo describen, de te meten la mano, te sacan esto, curiosamente puede ser una alegoría a lo que pensaría un Harvey Weinstein de cómo ve a las mujeres. Es otro vehículo, ¿no? De hecho, es otra más. De hecho, y qué entonces, bueno que lo mencionas. Bueno. Una mención rapidísima y vamos, perdón, Nightboy. Qué bueno que lo mencionas porque si se ponen a analizar, ahí se ve un sillón de cuero en el fondo de la oficina. El casting coach. Y hay otro detalle. Si se fijan, en el aspecto que utilizaron para el gran jefe ruso, tiene los lentes y el peinado de Martin Scorsese. Otra crítica nada velada. Pero esa no importa porque no las ve, güey. O sea, ya ves que el tío Martin dice, no, esas no las veo, entonces me vale más. Eso es porque lo consultaron con los abogados y dijeron, no va a haber demanda porque no lo ve. Sí. El tío Martin dice, no me gusta que repliquen cosas. Voy a hacer otra película de mafiosos en lo que me quejo. Básicamente. Pero fíjate, de las cosas curiosas, básicamente, de todo esto. Uno, pues nada más como detalle anecdótico y dato cultural, diría mi carnalito. Originalmente, Natalia Alianova, Romanova. Ella era la esposa del Red Guardian en los cómics. De hecho, hay un cómic de Avengers en donde ya ella regresa después de una gran misión y todo el rollo. Y de que, oh, sí, Hawkeye, pongamos de a gusto y seamos felices. Y de repente llega una super hebilla, porque no hay nada más mortal que una hebilla. ¿Para qué quieres un chingado escudo? ¿Verdad? Depende, si está en las manos de una madre de hace 30 años. No, era mortal, güey. Y de la chancla ni hablemos, güey. No, eso estaba cañón. Le hubieran dado mejor una chancla así a la Black Widow, güey. Bien matrushka. Y órale, cabrón. Pero la onda es que se enfrenta y es una secuencia, es exactamente lo que está poniendo. Y es hay una secuencia muy chingona, que si no me equivoco, todo cómic es dibujado por Don Heck. Sí, donde están peleando el Red Guardian contra el Captain America y está muy chido. Y al final resulta que le dice, ay, ¿y este güey qué hace? ¿Y por qué viene por ti? Ah, pues porque soy su esposo, básicamente, ¿no? O sea, no vengo a pelearme, vengo por mi vieja nada más, compadre. Fíjate que el problema con Red Guardian es que fue los mismos escritores de repente se confundían y mezclaban historias. Porque también se habló que el Red Guardian llegó a ser también en uno de los Redcons el padre adoptivo, que es como sucede aquí. También vemos que la esposa, es algo muy interesante, ¿no? Porque la esposa de original del Red Guardian es Iron Maiden. ¡Ah, Iron cabrón! Maiden. ¡No, sí! ¡Metal! Pero cuando dijiste como... Iron Man, dije, caray, la trae de su perra a Tony Stark. Iron Maiden. Y curiosamente, ella traiciona a Black Widow por la envidia que tiene, porque ella nunca logró ser tan fregona en lo que hacía como Black Widow, ¿no? Como Natasha, ¿no? Llamémoslo así para no herir susceptibilidades de todas las otras 427 reclutas que había. 427, güey, eran 48 por quién sabe cuántas en la pantalla. A mí no me vengan con que son 48. Sí, dijo 48 y salieron como 20,000 puntitos, güey. No, por eso 40... no las dejaban reproducirse, cabrón. Y cabían en un bocho. 48 en la pantalla hacia abajo, güey, y como pinche mil hacia donde se acababa la pantalla. Entonces eran chingo madral. El número preciso de mi conteo oficial es chingo madral de Black Widow, güey. Así de raro. Y eran dos puteros, tres montones. No, que eso no la... Que haya tantas tampoco le quita algo especial a Natasha. Más el problema es que se supone que ella puede... Está al nivel de los Vengadores. Bueno, está a un mejor nivel porque puede estar con ellos. Y de repente aquí a duras penas puede con la hermana. Y al final todas las otras Black se la avientan en bolita. Y a duras penas se puede defender. O sea, a ella como que le restan poder. Sí, pero nuevamente es... Ella pudo contra los de la Black Order de Thanos. Mano a mano. Y aquí con humanas, ok, entrenadas como ella, pero no tienen la experiencia que ella tiene. Y ahí, o sea, hay una pregunta. Y hay una pregunta, Wookie. ¿Dónde estaba esta organización para salvar el mundo cuando en realidad estaba en peligro por la amenaza y la invasión de Thanos? O sea, con el ejemplo que acabas de dar, oye, ¿mandamos a los Avengers y a los de Wakanda? No, güey, mándales tres monitas del Red Room y con eso acaban con todos, ¿eh? Ah, hasta con Thanos. Es muy fácil de contestar, fíjate. Tres cosas. Uno, primero, el look y toda la cuestión de... Porque de hecho hay... En la película, en la oficina del malo de Malolanda, que se me va el nombre. ¿Harvey? Alexei Weinstein, güey, tiene un cuadro de Rasputín. Entonces, así como que dices, ah, está medio raro este güey. Toda la decoración de la oficina, de las habitaciones, quitando las celdas, porque ya sabes que esas tienen que ser high-tech y super nice, todas son básicamente de la época del apogeo del socialismo en Rusia. Entonces, el look de ese güey es netamente de un camarada del gobierno ruso. Entonces, si nos vamos a la cuestión nuevamente, temporalidad y homenajes y todo eso, así, cosas por el estilo, tiene mucho sentido la forma en la que se maneja ese güey. Lo que estabas hablando de que no, el heteropatriarcado. Pues sí, sí está muy primitivo el pedo, pero ¿eso es lo correcto? No es cierto. La ¡cancelado! La cuestión es que era la manera, era la ideología de ese tiempo. Si nos vamos básicamente a la mezcla entre el origen en los cómics de 1964 de Black Widow con lo que es la película y todo ese tipo de cuestiones, dices, tiene sentido que el güey sea así. ¿Por qué? Porque es la mentalidad rusa, el patriarcado, que hasta la fecha sigue vigente. No nos hallamos, pregúntale en un who is who, sin compromiso político y hasta sin y hasta con compromiso político al buen camarada Putin, y vas a ver cómo te responde. Sí, es decir, uno, ¿qué te importa? Dos, es cosa de la madre patria, y tres, porque soy hombre, güey, hazle como quieras, ¿no? Pero fíjate, y hay otra cosa también que es importante. Uno, lo que estabas mencionando con cuestión de, ay, ¿dónde estaba esta organización? Pues las Black Widows ya estaban, ya hubo el suficiente tiempo entre esta película y Infinity War y Endgame. Bueno, Endgame ya ni el caso, ¿no? Pero bueno, porque la que en realidad marca es, no es mi odio natural hacia esa película. Es en cuestión de temporalidad, la batalla contra los, esa es antes. Esta película es entre Civil War y Infinity War. Uh-huh. Entonces, así como que dices, ¿dónde diablos pero estaban? Pero ya estaban liberadas, güey. Pudieron haber hecho algo por la patria sin que los mandaran los rusos. O sea, ya, es... Güey, es que tú no viste, pero llegaron y arreglaron la sagrada línea del tiempo. No estés jodiendo. ¿Lo dices porque el relojito era rojo? Donde manejan mejor que haya tantas Black Widow era en Agent Carter. Porque ahí sí te lo muestran como un buen sistema de entrenamiento, sí se menciona el Red Room, y como cada que necesitamos a una, la activamos, la mandamos, y si se pierde, pues ahí está el montón de repuesto. Y aquí que es donde... Que viene siendo muy similar del Winter Soldier, ¿no? En ese aspecto, nada más que... De hecho, lo mencionan en la película. A la par del proyecto Winter Soldier, teníamos el Red Room. Y eso sí está padre, o sea, sí logran conectar bien con lo anterior que se había mostrado, digo, respetan los nombres de los personajes del malo y de su hija que mencionaba Loki en Avengers, pero de ahí a que la ejecución sea buena es donde les falla. O sea, tú estás tal cual molesto porque, como dicen los chavos, nerfearon a Black Widow. No sé qué diablos han nerfeado. Nerfear es que le bajaron el nivel de poder. Es algo así como que de powering, ¿no? Exactamente. Sí, es palabra, un de powering. ¿No? Y aparte las bombas son muy chafas en esta película, o sea, una bomba no puede con una niñita como de 8 años ni con un vial de cristal. Una bomba no puede contra el poder del guión. Pero sí provoca una luz. Exacto. A ver, y ahorita que mencionas, eso es interesante porque la secuencia sí está padre, sentido del humor. Yo le platicando con el Wookiee, o sea, entiendo mucho, por ejemplo, yo cuando hice los comentarios, o sea, yo disfruté mucho la película. Tiene un montón de problemas, o sea, y podemos hablar de esos, pero bueno. Es muy enjoyable, pero exacto. Pero la cuestión es eso, o sea, el que sea mala no significa que no la disfrutes, o el que sea buena, o sea, o el que te guste no significa que sea lo mejor. Son debates pendejos, honestamente. Déjenlos para Twitter. Sí, no, de que está entretenida, está entretenida. Exacto. Pero por ejemplo, ahorita que mencionas lo de la prisión, es una de las cuestiones que yo sí planteo con los juegos de doble moral en todas las películas. En Marvel es más presente que en las de DC. En las de DC les vale madre, matas buenos y malos, no importa, porque Superman. Pero la cuestión es esta. Ok, ocasionas un derrumbe, ibas a rescatar a una persona y se murieron un montón de personas. Bueno, les cayó la mega avalancha. Y se supone que en esta película, no se supone, el propósito es que la acción tenga mayor gravedad, mayor peso. Y resulta que, sí, acabo de acuchillar a alguien, pero no se ve sangre, porque es Marvel y es PG-13. Ves cómo se muere alguien, pero no se ven ni cadáveres ni cosas por el estilo. Mataron prácticamente a todos los de la prisión. No, les cayó hielo, güey. Además eran rusos y eran malos, güey. No importa, vámonos a la siguiente secuencia. Cosa que pasaba en los cómics, ¿eh? Sí. ¿Qué no los dice? Eso hay que ser sincero, en la temporalidad y en los cómics de Iron Man era lo mismo. Los cómics. Si se muere el cómic, valía más. Pero va en contra de lo que están planteando desde Avengers, de que pon al capitán a mover a los polis para que salven civiles. Exactamente. No, y aquí se ve todavía peor porque se supone que, spoiler, pero el gran pecado de Natasha es matar a la niña. Y no, eso está muy feo. Mejor que haya sobrevivido. Pero la verdad yo no le veo pedo. O sea, digo, era evidente y era un plot muy pendejo y evidente que iba a pasar. O sea, yo la verdad sí lo vi venir sí, no, a 3 kilómetros, güey. Por eso, pero se supone que la estás redimiendo con eso de que no murió la niña y mató a todos los del Gulag. O sea, es ese tipo de incongruencias que tiene. No, güey, no los mató. Ven, pero no observan que no vieron que todos entraron en chinga a la prisión, que era de alta seguridad, harto hormigón. Digo, tú lo sabes, si esas madres hacen presas y no hay broncas, el 80%, el pedo es que lleguen los rusos a rescatarlos y los saquen del gulag, güey. Que mueran congelados. ¿Qué es lo que iba a pasar al final? Entre ellos, que recurran al... al que recurren al canibalismo, güey. O sea, no hay... le den sus poderes a Ursa Major, que pierden las vencidas, que era el miembro, que es el oso, tal cual, uh-huh, famoso, que es el oso famoso. ¡El oso famoso! Pero que salía ahí, ¿no? Que ya declaró el actor que él es el primer mutante, ¿no? Prácticamente estaba regodeándose en su crapulencia por su minuto que tuvo en pantalla para decir, tenía una película, ¿no? Que también... Pues a ver, güey, cómo pega, pero te digo, a mí hay cosas que sí me parecen muy interesantes. Uno, la cuestión mental del Red Guardian, en donde, que precisamente ahorita que mencionas al Major Ursa, ¿no? O Ursa Major, que, güey, es que yo peleé contra el Captain America, haciendo referencia al cómic que ya puso Dan en pantalla, que es así de que, güey, pero si el Capitán América, si dices que fue en el 90, 91, ese güey todavía estaba en el hielo, güey, por eso se encabrona y le rompe, ¿no? Y así que, ay, Natasha, tú que, perdón, mega spoiler, si no la han visto, pónganle mute o aguanten para un rato. Pero la onda es de que, ay, tú que conoces al Captain America, no te ha hablado de mí, así de que, güey, aunque cabe hacer mención que probablemente lo esté confundiendo con el Winter Soldier, güey. Esa es otra probabilidad, porque recordemos que... No. Ahí bien más da la cuestión, y en cómics se manejó, en las películas no se ha hablado explícitamente, pero recordemos, en la serie de Falcon and the Winter Soldier buscamos un sustituto del Capi, por lo cual, entre la Segunda Guerra Mundial y cuando lo reviven en los 2000s, hubo exactamente, o sea, literalmente el muchacho de la propaganda. De los 50, ¿no? Es correcto. El famoso Capi de los 50, que es lo que pasa. O sea, yo lo interpreto así, de no se preocupen, hubo una época que no había Avengers, estaba la época rusa, le pusieron el traje, le dieron el escudo o un escudo que no servía del todo bien, porque no era el original, pero lo mandaban a misiones secretas a Rusia y se dieron sus que veres, ¿no? De hecho, también ha pasado en otro cómic, recuerdo, que ahí sí es, pero es el primer enfrentamiento en Wakanda con Black Panther, pero el padre, contra uh-huh, el Capitán América. Entonces, exactamente, Chaka contra el Capitán América. ¿No era Mufasa? Que le parte la madre Chaka. El Capi contra los Chakas, güey, suena tan... Sí. Eso es de cuando vino a Catepec. No, estaba fuera de la iglesia de San Ipuy. No. Un 28 de octubre es, ¿no? Sí. Y ahora, fíjate, pasando un poquito también a lo que es Yelena Belova, aquí es una cuestión muy interesante. En los cómics no te la pintan como la hermana adoptiva o hermana de misión de Natasha. Simplemente ella es otra integrante, otra es de la escuela, vamos a ponerlo de esa manera. Otra egresada. Exactamente, del Red Room. Pero Yelena tiene una particularidad, debería ser como el alma gemela de Hawkeye, güey, porque la han matado como 15 veces. Pero no Bendis. Ah, no Bendis, no la han matado con la misma gracia, güey. Pero esa es una particularidad, y de hecho... ella aparece, si no me equivoco, es en los Marvel Knights o una cosa así por el estilo, donde hace su primera aparición. Se supone que está, en teoría, estaba fuera de la continuidad que terminaron incluyéndola, porque estaba en uno de esos sellos raros de los cómics, el equivalente al Black Label de DC, pero de Marvel. ¿Epic? No recuerdo si... creo que era Epic, una cosa así por el... No me crean bien, pero sí no estaba tan en continuidad. Obviamente, cuando la reclutan porque va a ser sus Dark Avengers Harry Osborn, es en esa época cuando la integran ya realmente a continuar, hasta donde yo tengo entendido. Mi canal ya puso cara de ahorita te corrijo el dato. No, según yo sí, o sea, estamos hablando de Yelena, ¿no? Sí. De sí, Yelena, sí. Como tal, está en continuidad desde la serie esta que sale, de Devin Grayson. Ajá. Y simplemente se obvió, salió como dos apariciones o tres, pero realmente no le hicieron eco. Ahora, el tema... O sea, era como la hija de Peter en una época. Es correcto. Bueno, como la hija de Peter, se les olvidó, ¿no? Curiosamente, esta imagen que acabo de ver, al parecer tuvo sus quereres con Deadpool. Bueno, Deadpool quiso tener sus quereres con él. Entonces, vemos que las Black Widows con los tipos en rojo tienen sus queveres, ¿eh? Hacen match. Sí, básicamente. Fíjate. Pero bueno, el punto de todo esto, y de continuando con lo que es Yelena, ella es parte de lo que son los Dark Avengers, y si no me equivoco, porque honestamente no la he seguido mucho, ella ya había muerto para ese entonces, Harry Osborn tenía su cuerpo, Natasha se hace pasar por Yelena, así como que, ah, sí, y empieza a sacar información de por parte de lo que estaba haciendo Osborn para mandársela a Fury, pero Osborn ya sabía y era así de que, ah, pues quería ver si me llevabas con para saber dónde está el cuartel de S.H.I.E.L.D., dónde está Fury, darle la madre y todo ese rollo. Y al final resucitan a Yelena, o vuelve a la vida de una u otra manera, y ella es la que mata a Mockingbird. Yelena Belova es la que mata a la esposa de Hawkeye. O sea, hasta donde tengo yo entendido. Cuestiones, y por lo que se vio al final, nuevamente spoiler, en el Stinger de la película de Black Widow, podría parecer que para allá quieren llevar todo lo que está sucediendo. Yo insisto, los finales por lo menos de Falcon and the Winter Soldier y la película de Black Widow, a mí me pintan como, por la cuestión del reclutamiento de los personajes y quiénes son, el facsímil del Captain America y el facsímil de Black Widow, me suena uno o a Thunderbolts, algo muy similar a Thunderbolts, o unos Dark Avengers. Avengers, yo creo, carnal, completamente. Una cosa, ahora falta nada más que llegue, ¿cómo se llama el hijo de Wolverine? Daken. Nada más falta que tengan a su Daken, y por ahí un Venom, que ya con lo del Multiverse of Madness ya suena probable. Ya no suena tan descabellado. Entonces te digo, son cuestiones que, uno, me llamaron mucho la atención de la película, sobre todo la cuestión de cómo se maneja Yelena, quitando el chistecito de eres una poser, ¿no? Pero, o sea, ¿literal? Todo ese tipo que es muy, muy buen detalle, y cuando ella cae, hace lo mismo, y así que, qué asco, soy una poser también. Pero toda la interacción, a diferencia de los cómics, porque hasta las dos miniseries de las que estábamos hablando hace un rato, es cuando empiezan en realidad a tener cierto tipo de interacción Natasha y Yelena. A diferencia de la película que se conocen desde niñas, ¿no? Pero digo, toda esa interacción en la película, que también la película nos sirve para justificar el chalequito que traía Black Widow en... ¿Y por qué rubia? No, y lo que me encanta... Eso fue tan Han Solo, güey, de que tengo que justificar los dados o el apellido. O sea, son cosas innecesarias. O sea, fue agradable por la dinámica de los personajes, que nuevamente en la película creo que es lo que funciona mejor. Es un sitcom muy divertido, con las interacciones, que en realidad no tienen sentido, porque es una familia impuesta que convivió durante 3 años y el resto de su vida no existieron. Pero va, se lo perdonamos porque actúan re bien las dos y tienen la dinámica. Pero a nivel niño sí funciona que esos 3 años las haya formado. O sea, los papás sí es como de... Para ti sí era una misión, pero ellas eran niñas, sobre todo Yelena. Sí, y esa es la que más le duele. Misión, o sea, Yelena era la más chica, esa sí no tenía noción, ¿no? Y la otra sabía, por eso cuando llega, se cae, sabe lo que va a pasar, va a llegar, le va a curar la rodilla y le va a decir las mismas palabras de estos son lo que te curte en la vida, mija, ¿no? Espera, ahí tenemos el problema, sí, Coy, antes de que terminemos este bloque, y fíjate que es curioso, qué bueno que lo dijiste, no se me había ocurrido. Yelena iba a ser feliz en Estados Unidos, pero se chingó la rodilla. Básicamente, güey. Y bueno, yo creo que con eso, y bueno, en el siguiente bloque hablaremos un poco sobre el Taskmaster también. Obviamente seguiremos hablando primordialmente de las Black Widows o en blanco. Pero ese sí fue algo que me dejó así de que, mira, o sea, en las sabias palabras de Quicksilver, I didn't see that coming, pero estuvo muy chido, ¿no? Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, cómo ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los 4 miembros que te introduje a lo largo y ancho de 2 bloques. Sé que lo disfrutaste, por eso estarás de regreso para un tercero. Como dice el buen Jerry de la Cruz, llegas por los cuentitos, te quedas por la satisfacción garantizada. Nuevamente, y el grito de que te den con fuerza, Pegaso. Una felicitación a nuestro carnalito Eric por su cumpleaños. ¿Qué más tenemos? Pues un corte. Regresamos. We'll be right back.

Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste y por eso sigues aquí con nosotros, porque aparte de todo, traes menú incluido, básicamente tu sopita de tallarín, siempre bien pedida por ti, siempre bien gustada por ti, tu raspadito de anís para que sea leve la tarde y obviamente el refresco de cola para que no te pases las cosas de pinquito. Bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿por qué si la viuda es negra, Black Widow se viste de otros colores? Porque camuflaje, ya dijeron, ¿no, güey? Para que no se vea, güey. Que cagadamente creo que hay nieve en, creo que son 20 segundos de la chingada película donde aparece ella sobre la nieve y ya después al carajo, ¿no? Es correcto. Pero luego ya deja de usar el blanco. Exactamente, de hecho hace el switch. Que honestamente se hubiera quedado... No, esta Yelena sí se queda con el traje blanco, ¿no? Yelena sí, pero Natasha sí. No, okay. Bueno, ya estuvimos platicando en el primer bloque los orígenes de Natalia Alianova Romanova, mejor conocida como Black Widow o Natasha Romanoff, su convoluto origen. Y también, obviamente, en el segundo bloque estuvimos platicando al respecto de la película y las similitudes, las diferencias, las cuestiones de los personajes, sus apariciones en cómics y todo ese tipo de rollos, ¿no? Fíjate que terminamos el bloque anterior con la cuestión de hablar un poquito de lo que es el Taskmaster. Es como la versión mejor hecha o bien pensada, vamos a ponerlo de esa manera, de Deadpool, de X-Men Origins Wolverine, que ya ves de que así de que, ¡ay, sí, tiene los poderes de todo y puede! No me hagas esa cara, Wookiee, pero sí es de que tiene los poderes y puede hacer lo que hacen todos los demás y todo, pero... Acá está mejor pensadito, porque esa tiene su chip, digo, no habla, y eso... O sea, le gustó Matrix a la directora. Básicamente, pues es Olga Kurilenko, güey, yo también la pondría así, que quítale la máscara al final, y hasta con el maquillaje de la cara destrozada se ve reina la Olga Kurilenko, güey. Pero contrataron a una chica Bond para una película de espías, y la usan 2 segundos, eso sí está chafa. Nah, y aparte le destrozan la creta, güey. Pero sigue estando reina. Y te voy a decir una cosa, ahorita que lo mencionas, Wookiee, no nada más les robaron a la chica Bond, también les robaron el plot de... ¿Cómo se llamaba este? De Moonraker, güey. Porque es la que está viendo Natasha. Exactamente, y la estación espacial. Y entonces digo que dices, bien por ustedes, güeyes. Pero bueno, el punto de todo esto es que, honestamente, teniendo los antecedentes de lo que es el cómic del famosísimo Tony Masters, famosísimo, ¿verdad, güey? Que apareció por primera vez en Avengers 195 en mayo de 1980, creado por, obviamente, por el diseño de traje. No hay otra persona que pudo haber diseñado eso. O era Jack Kirby, o era George Pérez, güey. Obviamente Kirby ya no estaba, era George Pérez, porque traje más pinche no puede haber. Bueno, sí, es el de Nightwing y está el de cualquier otro superhéroe que pudo haber. Toda la legión que son, ¿qué? ¿30, 27? No, fíjate que curiosamente estos no estaban tan pinches porque fueron bajo la supervisión de Levitz, güey. Levitz decía que no, mención obligada a la legión, es de que no, güey, tu trajecito menos coloritos, más apegadito a los originales, nada más quítame los verdes pinches y cositas así por el estilo, ¿no? Pero Taskmaster a lo mejor sí es medio personaje C, o sea, es muy poco conocido fuera de los cómics, o era... Hasta hace poco, porque en las animaciones sí lo usaron bastante, en Ultimate Spider-Man, en la de Avengers, que ya hacía conexión con ese. Entonces ya tampoco es tan... Para esta generación, que es la que está viendo las películas, no es un desconocido como lo hubiera sido antes. Pero también es interesante, rapidísimo, perdón, el Taskmaster es por ejemplo, es un personaje que nadie le importa, pero que todo teme, pero que es... Ha habido pocas ocasiones, por ejemplo, Dan Slott lo utilizó muy bien cuando era parte de Avengers Academy, porque fue un personaje que ahí tuvo un arco de redención muy padre y sentías empatía por él, pero curiosamente es el personaje que, uy, es que tiene las habilidades de todos los Avengers y puede copiar, o sea, es prácticamente indestructible y todo el mundo lo derrota, o sea, es el personaje que más ladra y menos muerde de todo el universo. Es como el poderoso telépata Charles Xavier, güey. Soy el telépata más poderoso y me acabo de enterar ya que nos vinieron a destruir la mansión, o sea, es una madre así por el estilo. Es que al menos Charles tiene el pretexto de que él no se mete sin permiso. Sí, güey. Pregúntale a Jean. Siempre y cuando no sea Jean. Pero, o sea, pero no sé, en otra parte del universo, güey, porque, uy, Lilandra, y sí, ya vi con quién se metió y todo el rollo. O sea, así, ahí sí ya le vale. Pregúntale madre, ¿no? A Jean, cabrón. Por eso dije, salvo Jean. Ese es doble moral, güey, a mí no me engañan. Y pero, Magneto. Bueno, yo siempre tengo una duda. Se supone que Taskmaster copia las habilidades y no los poderes. Es correcto, o sea, él no tiene poderes, él es un copycat. Tiene memoria fotográfica, o sea, estás de cuenta Bárbara Gordon, pero con un traje más pinche. O sea, es como Sylar en Héroes. Es como Bárbara Gordon, pero caminando. Pero Sylar sí copiaba los poderes. Sí. Qué culero tu chiste, perdón. Sí. ¿No sería más bien así como que una mezcla entre Deathstroke y Bárbara Gordon, güey? Por la cuestión de la agilidad física, ¿no? De las habilidades físicas. Te la compraría, pero porque aparte... Y Deathstroke tiene el sentido de que, ok, me llevo mi arsenal, ¿qué es lo que tiene? Porque ves al Taskmaster y sabes que va a traer... Ya tiene las garras del gato, tiene el escudo del Capi, que lo avienta igual, pero nuevamente no sabe utilizarlo también. Tira flechas igual que Hawkeye, o sea, es... nomás le falta, pero el martillo de Thor. Exacto. Pero te digo, a mí, honestamente, me agradó... Cuando hicieron el anuncio de quién iba a ser el villano, dije... Ah, mira, ¿por qué? Pues porque obviamente fan de George Pérez y pues porque los 80s y cómo no, dices, ah, pues mira, el Taskmaster. Honestamente, el Taskmaster, como bien lo dices, Buki, es un personaje que después de 2-3 apariciones, a mí en lo particular, no me pudo valer más madre porque ya no se podía. ¿Por qué ni te acordabas de él? No, fíjate que curiosamente, por lo pinche del traje, sí me acordaba mucho de él, güey. O sea, porque es de esos... Honestamente, la máscara, o sea, el concepto... A lo mejor si le quitas la capa, no estaría tan pinche como en la película. De hecho, el que sea un casco con las cuestiones cibernéticas y computarizadas y ya bien siglo XXI, ese rollo... Que eso es Prometeo. No, es que parece de... Eso es Prometeo, bueno, villano de la Liga de la Justicia. Uh-huh. Sí. Pero aparte el diseño del casco parece como si estuviera jugando gocha, pero con más dinero. Pero, y curiosamente, que ahí es donde se ve que, ¿sabes qué es lo que necesitaba? O sea, el concepto está chido, buscarías algo aerodinámico, pero que lo protegiera, o sea, un traje tipo Batman o Daredevil en sus mejores momentos, pero de repente, y mencionaste, o sea, el hoodie se ve chingón, pero es impráctico en cierto sentido, y ¿qué es lo que diría? Tendría que ir con Edna Mode para que le dijera, sin capas. Pero fíjate, aquí no le aplicó porque no se le atoró la capa en ningún lugar, güey. Cuando es la última escena, cuando van cayendo del Moonraker, que hay debris para aventar para abajo, básicamente, no se atora con nada, güey. Está muy chido, está muy bien hecho. Debo reconocer que la coreografía de las peleas, sobre todo la primera, cuando están en el puente con Natasha, cuando está contra Natasha, cuando se presenta, me parece una muy buena coreografía. Obviamente, como bien dices, Dan, no tiene sus defectos la coreografía. Tiene sus puntos no fuertes, Taskmaster. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede copiar cómo avienta el escudo, el capi, cosas así por el estilo. De hecho, cuando lo patea y lo recoge, que es una escena del Winter Soldier, curiosamente también algo ruso y todo ese desmadre. Pero, sin embargo, no tiene el resto de las habilidades, ¿no? O no tiene el seguimiento de la pelea. No tiene el instinto, que también es otra cuestión. El hecho de que lo pueda duplicar no significa que lo pueda aplicar. Y revisando ahorita el diseño de traje, hay una pequeña, tal vez, corrección para todos nosotros, porque sí trae el hoodie, pero es nada más la pura capucha. Nunca trae capa, o sea, ni siquiera trae bufanda, por lo cual, pues no. Correcto. Pero es traje como de motociclista cross, ¿no? Como de motocross. Más o menos similar, ajá. Hockey pads, diría Bruce Wayne. Sí. Pero te digo, a mí honestamente sí me llamó mucho la atención el que haya sido Antonia Dreykov, ¿sí, no? ¿Es Dreykov? Uh-huh, es correcto. Sí. A mí honestamente sí lo aplaudí, ya viéndola la segunda vez, cuando ves que la niña baja del coche y hay cierta musiquita, y cuando cae en el puente y ves la misma musiquita, así como dices, güey, creo que le tengo que poner 3 segundos más de atención a la película, güey, desde el principio. Porque sí, son como pistas, como hints que te van dando. Y aquí hay una cosa bien importante de mencionar, que es el de esos pequeños detalles que sí le pusieron atención a la continuidad, porque Loki la menciona en la primera película de Avengers. Y acá, cuando aparece la niña, dices, ah, mira, alguien se volvió a chutar todas las películas para ver en dónde iban a ir emonando ese tipo de cosas, ¿no? Lo que mencionábamos el bloque pasado. Exactamente. Dices, güey, bien hecho, y es como dicen, no está al nivel de Winter Soldier, porque nada lo está. Nada, sí. Pero Sin embargo, se me hace una película que no te aburre, que sabes a lo que va, y honestamente la dinámica entre Yelena y Natasha, bueno, entre Florence Pugh y Scarlett Johansson, sí está para aplaudirles. De hecho, la misma Rachel Weisz, muy buen papel. La química entre ella, y se me va el nombre del actor que hace de Red Guardian, del par de viejitos cariosos. Harbour. De Mr. Harbour, que dices, ah, par de viejitos cariosos, pero honestamente le da esa... la hace leve, o sea, tiene esa levedad que te llama la atención sin ser esa película mega densa y sin caer en el chiste que, constante que también... Eso que acabas de mencionar es muy importante porque es la primera versión en la cual ves personajes que al parecer no fueron castrados químicamente en el universo Marvel. Ves a esta pareja y ves cómo se quieren dar y, oye, me la pasé como 30 años en prisión. Y es una química muy, muy padre la que tienen y te lo transmite. Y también aquí hay una cuestión. Juegan con el cliché que en Deadpool ya se había hecho del patriarca o de la figura masculina ultra poderoso, ultra fuerte, de buen corazón y harto sensible. Me identifica desde luego desde el principio con él, ¿eh? Sí, obviamente el buen coloso. Pero fíjate, aquí hay una cuestión muy, muy interesante. Yo creo que sabes qué es lo que hace esta película y lo menciona Scarlett Johansson en un par de entrevistas. El hecho de... Pues sí, ya sabes que Black Widow se va a morir. Bueno, que Natasha se va a morir. Spoiler. Entonces... Perdón, pues, nadie ha visto... ¿Es Infinity o es Endgame? Es el Endgame. Infinito, en Endgame. Entonces, nadie sabe que se ha muerto, güey. Porque tiene como 6 años que salió esa chinga película. Pero la cuestión es que el hecho de no tener una secuela, de que ya sabes que va a pasar, que lo único que... y ya sabes de dónde viene... te da esa libertad como para no comprometerte con una segunda película o con la introducción de el personaje que va a estar en todo lo que son las siguientes películas del universo Marvel. Como que el hecho de ser su propia bestia le permite jugar con muchas cosas, obviamente sin romper la continuidad del MCU, pero la hace una película divertida, entre los guiños, las burlas, las referencias musicales a la cultura americana, o básicamente al americana, como se le dice, ¿no? Fíjate que es, honestamente, sí es una película que vale la pena. O sea, no es el Winter Soldier, porque nada es el Winter Soldier, ¿no? Pero no te hace decir, ay, esta pinche película, ¿qué? El único problema, y eso se lo comentaba yo a Dan, el único problema que yo le veo a esta película es que sí llegó año y medio tarde. Es el único pero que yo le veo. No porque esté compitiendo con alguna otra película o que esté compitiendo con algo, con Wonder Woman 1984, porque de hecho yo creo que es mejor película y está mejor hecha que Wonder Woman 1984. Pero ¿qué película es peor que Wonder Woman 1984? También, güey, yo sé, pusiste la vara muy baja. No, sí hay. Batman y Robin. Batman Forever. No, pero güey, ¿de las recientes? Ah, no, de las recientes. No, Batman Forever sí es buena, ¿eh? Ahí sí. No, güey. El único bueno que tiene es el plano nalgamericano de la doctora Chase Meridian, güey, que es el mejor plano nalgamericano, seguido de todos los de Scarlett Johansson, ¿verdad? Pero porque en todos hay como 15 planos nalgamericanos de Scarlett Johansson, con todo que era directora mujer. Entonces, de que, ¡ay, el patrio! No. La directora fue la que dijo, plano nalgamericano Scarlett. ¿Por qué? Porque vende, güey. Porque, como nosotros, güey. Conozco a mi público, así de rápido, ¿no? Entonces a tu público, el cual desde luego tiene acceso a portadas exclusivas únicamente para Patreons, porque Shameless Plug Has No Shame, entren al Patreon. Exactamente, pero te digo, se me hace una película, la película correcta para la historia de ese momento de Black Widow. Obviamente ya sabes, como lo dijimos, ¿no? Te revela el porqué, te justifica por qué trae el chalequito y bla, bla, bla. Y lo más importante es el cambio de antorcha, o el ceder la antorcha a Yelena Belova, la nueva Black Widow. Independientemente si se va a hacer los Dark Avengers, o si se hacen los Thunderbolts, o cosas así por el estilo, es una buena manera de darle continuidad a un superhéroe, a una personalidad de superhéroe que es Black Widow, con un nuevo actor, que es básicamente, pues ya que están, creo que el único contrato que se venció y sigue vigente es el de Chris Hemsworth en Thor, mientras Taika Waititi siga ahí, ¿verdad? Pero es una buena manera de darle cohesión a la nueva fase del universo Marvel. Quitando a Stephen Strange, quitando a Wanda, todo ese tipo de cosas. O sea, los actores que aún tienen un poco de contrato. Jeremy Renner, no sé si su contrato se acaba con la serie de Hawkeye. Pero fue Aria Gris después de su escándalo, entonces quién sabe. Ok, porque a Sebastian Stan... y a este Howard Mackie todavía les queda después de Falcon and the Winter Soldier. Sí, ¿no? pero recordemos, son los menos relevantes. O sea, ¿sabías que tenías el Big Three más Scarlett? O sea, literalmente, son los importantes. Y sí, perdón que diga el Big Three más Scarlett, porque así es. O sea, ¿para qué nos hacemos? Pero también hay una cuestión. Curiosamente tienes ya dos generaciones que se han estado preparando en dos medios distintos y lo hemos mencionado. O sea, tienes el paso de Antorcha. La siguiente, la fase 4 y fase 5 va a ser el mundo sin Avengers, pero tenemos a las reservas que ya establecimos. O sea, el líder tentativo iba a ser Black Panther, pero ocurrió una desgracia, cosas por el estilo. Pero bueno, pero no hay problema porque ya tienes personajes que sin problema pueden estar bajo el mandato de Thor y sus asombrosos amigos. Y dices, chingón, tienes sería el Cookie Quartet, por decirlo de alguna manera, pero sí, de Asgard. Y después de eso, ya también planteaste para los Next Avengers o los Young Avengers. Entonces dices, ok, ya ahí te acabas de comprar casi otros 20 años de continuidad en cuestión de la edad de los actores. Y lo interesante va a ser, eventualmente vamos a creer que pase el fenómeno donde llega una amenaza tan grande que necesitamos, literalmente, gracias al multiverso, traernos a las siguientes generaciones. Y no se aplicas como lo que está pasando con la serie de Sopranos, que viene una nueva película y te traes al hijo de Gandolfini, pues te traes al hijo de, o al sobrino perdido o hijo no reconocido de Robert Downey Jr. Y ahí tienes el Iron Man juvenil que viene, como en esa gran serie de los 90s, viene a enfrentarse con el sí mismo malo del futuro y a desarreglar la continuidad. Dios, esperemos que no. Ya nos enseñaron en Civil War que lo pueden rejuvenecer. Sí, entonces, se sigue viendo bien pinche. Quien diga que se ve bien eso es porque no le pone atención a la imagen. Ah, no, no estamos hablando de calidad, estamos hablando de que lo pueden hacer. Exacto, no dije que lo pudieran hacer bien. Quien no diga eso es porque no la ha vuelto a ver, güey, básicamente, ¿estás de acuerdo? O así sea, de simple. Digo, no es el bigote de Henry Cavill, pero pues tampoco es así como que ya la libramos, güey, ya la armamos, ¿no? Pero te digo, a mí sí me parece el movimiento correcto y sobre todo me llama la atención de sobremanera el ver a una Black Widow no con la actitud tan amigable, tan cordial, tan social de Natasha, sino con ese cinismo de Yelena, ¿no? O sea, el personaje de Florence Pugh, que honestamente le queda chidísimo y como contrapeso de Natasha, honestamente creo que es lo que se lleva a la película, ¿no? Las interacciones, deja tú el villano, deja tú la situación de que cuántas Black Widows hay y a dónde nos va, nada. El balance que se crea entre Natasha y Yelena, a diferencia de los cómics, me parece el correcto para la precuela del final de la etapa 3 de Marvel, ¿no? Fíjate que en defensa de la nerfeada que le meten a Black Widow, eso se ha manejado generalmente en cualquier película Marvel que pelean contra su doble o su doppelganger, ¿no? Realmente lo podemos ver. Iron Man, pues decir, güey, salió de madrazo, casi le gana a Thanos. Sí, güey, iba a perder con el Ironmonger, cabrón. O sea, realmente pasa lo mismo porque, y es el problema, ¿no? Siempre que vemos un Spider-Man contra un Venom, vemos acuérdate que iguales, pues es el problema, ¿no? Se medio nullifican de cierta manera. Y eso aparte, no se ve en el Marvel Universe, güey. Casi no pasa que los... No, creo que ha pasado en dos películas nada más eso de que van contra el enemigo que no es el símil, ¿no? Sí, realmente sí, casi no pasa, ¿no? Entonces, pero realmente todos han sido dignos contrincantes, si te has dado cuenta. Entonces, eso es un poquito en descarga de la de powerización, si lo llamamos de cierta manera, que sufre el Black Widow. Y aparte que yo creo... que quieras que no, contra Yelena, cosa que no manejan en el cómic aquí, como dijo muy bien Nightboy en el primer bloque, no es lo mismo, aquí sí había un aprecio por Yelena, entonces también no le quieres hacer daño del todo, ¿no? Yo creo que no. te vas midiendo un poco, ¿no? Y aparte, honestamente, si nos vamos a poner en cuestión de justificaciones, y no son justificaciones de Shalaka Fluky, ¿no? O sea, ve el entorno en el que se encuentra, está huyendo de Thunderbolt Ross, está preocupada porque la mitad de su equipo está en la cárcel, el Capi no sabe dónde carajos está, se va a pintar de rubia. Se le van las ideas, güey, se le mueren neuronas con el... Está cerrando ciclos. Exactamente. No, pero fíjate, la cuestión es de que de una u otra manera su estado anímico no es el óptimo, lo cual obviamente también te ayuda a, más bien no te ayuda mucho a rendir lo que podrías haber rendido. No tiene poderes, ¿no? Empecemos por ahí. Es una mujer sin poderes, ¿no? Tiene el poder más importante, el del guión, güey. Exactamente, contra eso nada se puede. Pero bueno, yo creo que podemos llegar al resumen antes de irnos a las recomendaciones. Y por resumen me refiero a un estamos de acuerdo o un no estamos de acuerdo. Creo que es la película que el MCU necesitaba, merecíamos, pero no necesitábamos y llegó año y medio tarde. O sea, sin embargo, es una película que vale la pena ver, no por su impacto, digo, insisto, no es Winter Soldier, pero es una película que te deja satisfecho con el periodo de vida por el que está cruzando Natasha. Esa es mi opinión, no sé ustedes. Es como el epílogo realmente, es el epílogo a la historia de Natasha, llena los huequitos de su funeral, llena su huequito de por qué se iba a pintar de rubia, muchas cositas, ¿no? Yo en su momento llegué a decir que realmente ella era la primera heroína que merecía en Marvel, la primera película, ¿no? Liderada por una mujer. Uh-huh. Fue una decisión que no se atrevieron en su momento. Yo creo que la taquilla está respaldando, a pesar de que es una película que ya no genera el interés que pudiera haber generado en su momento, si hubiera salido esto después de un Civil War, que realmente yo creo que hubiera sido muy interesante. A mí me hubiera gustado también que tuviera un poquito de supervisión o de mano de los rusos, por lo menos directivamente, para meterle un poquito más el feeling de Civil War, uh-huh, como tal. Pero pues ni modo, ¿no? Esto es lo que hay. Yo creo que cumple con creces como epílogo y como tal, ¿no? Cumple. Sí, sí, sí. ¿Wookie? Pero bueno, Wookie. Yo creo que es entretenida, pero daba para más. O sea, ese es el problema. Con todo lo que nos mostraste, sí había para más. Entonces, es el... Y Marvel ha demostrado que sabe hacer muy buenas películas. Por eso siento que le faltan los rusos, insisto. Y hay un detalle nada más para rematar, porque tengo que mencionar numeritos, cuestiones como de taquilla. Concuerdo completamente con lo que tú decías, Zico, por ejemplo, y también con lo que decía Naido. Y para mí llega 5 años tarde esta película. O sea, dentro, no porque continuidad o en qué etapa, sino porque hubiera sido más interesante. Es un personaje que ya es carismático. Tienes el star power de Scarlett Johansson, que ella sola levanta películas y otras cosas. Pero antes de su muerte, exactamente, su muerte hubiera sido... Fue impactante, porque tienes un mayor acercamiento y sabes la pérdida. Es como, se va a morir Clint y te presentan después a la familia y dices, pues la familia me vale madre, el que me importaba era Clint. Es una cosa similar. Y revisando los números de taquilla, se me hace muy triste porque honestamente la construcción de Captain Marvel fue con una actriz que se volvió antipática, que es muy buena, y que hizo un personaje que es tan poderoso que no lo puedes utilizar, tan pedero y nefasto que no lo quieres ver. Pero su película, como es empoderante de mala manera, porque honestamente malos guiones y cosas por el estilo, pero popular, generó más de $1,128 millones. En este momento, Black Widow, aunque le agregues lo de Disney Plus, que hay en un episodio de The Daily, se explico por qué Disney reveló los números de taquilla, y fue concretamente porque las expectativas era de que llegara a los 100 millones en el primer fin de semana, llegó a los 80, pero tenemos más dinero en otro lado. Literalmente fue por eso. Disney nunca revelaba números de taquilla. En este momento lleva 191 millones, que es una taquilla excelente para época pandémica. O sea, eso nadie se lo quita. Es el mayor éxito, no tan buenos. Va a llegar en el mejor de los casos... No llega lo de F9, ¿no? No, en México F9 la rebasó. A nivel internacional, esta la está rebasando y tiene el potencial, pero hay un pequeño detalle. En el final de su corrida, y nuevamente, son buenos números, no tan buenos por pandemia, no porque la película sea como es. Es imposible medirlo con los estándares. Entonces. Exactamente, o sea, fue un borrón y cuenta nueva, pero la cuestión que tenemos que ver ahí es, va a llegar en el mejor de los momentos a nivel de Ant-Man, y si le va tal vez mejor al nivel de Doctor Strange en taquilla, entre 600 y 700 millones, lo cual, nuevamente, para mí es frustrante, porque es mejor actriz, una historia más interesante, mejor manejo que la insufrible de la Capitana Marvel. Fíjate que si lo hubieran sacado, como tal lo dijiste, ¿no? Lo hubieran sacado en la secuencia que debería haber sido. Vemos lo que pasó con la taquilla de Captain America, que era la más mala en un principio, y terminó teniendo los mejores números abajo de Avengers, ¿no? Es correcto. Sí, fíjate, yo creo que uno también de los problemas es, no podemos decir que fue la falta de promoción, yo creo que al contrario, la promoción... Se influyó. No, fue tanta la promoción de y la espera de, o sea, el ansia de... Y ahora sí, ya la vamos a estrenar y va a ser en Disney Plus. No, nos vamos a esperar a que pase la pandemia y va a cines. Y no, nuevamente va a... O sea, no sabías en dónde iba a ser exhibida. Y en algún momento la misma Scarlett lo dijo, ¿no? Así que hagan lo que quieran. Ya, si la quieren estrenar, estrénenla. Si no la quieren estrenar, pues no la estrenen, dejen la directa para Disney Plus o en el momento que se les dé la gana. O sea, ya no es que no me importa la película ni que no esté a gusto con el producto, sino que tanta publicidad engañosa, no fake news, ¿no? Pero tanta falta de seriedad, vamos a ponerlo, que es el término incorrecto, pero es la falta de asertividad en una fecha de estreno y el estar moviendo tanto la fecha, aquí sí yo creo que le afectó mucho. Tal vez si no hubiera llegado a los números de la insufrible Captain Marvel, que se los merecía por el simple hecho del carisma de Scarlett y lo mejor armada que está la película y la identificación que tienes con el personaje a lo largo de desde Iron Man 2 hasta la fecha, honestamente, a la mamuca de la Brie Larson, ¿no? De la tabla Larson. Fíjate que concuerdo con que es insufrible y todo esto, pero la película, algo que sí tiene correcto Captain Marvel, querían sacar algo empoderado, está toda chafa la película, pero con su diálogo final donde dice, no te tengo que demostrar nada, con eso logran lo que habían prometido, que era mostrar una mujer independiente, empoderada. Y aquí se supone que es una despedida de Black Widow, y es como, sale por la puerta de atrás porque la que nos importa que quede chido es Yelena. Y creo que esa es la falla que tiene esta película. Pues sí, también en eso debo concordar contigo. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendación, Wookie? Pues ya que estamos hablando de Black Widow, pueden leer mi reseña en altafidelidadmagazine.com.mx, porque shameless plug. En Netflix, chéquense Fear Street, una trilogía de terror para adolescentes. Está muy divertida, es slasher. Y lo interesante es que es un poquito más gordo de lo que podrías esperar siendo Netflix y siendo que es para adolescentes. Y okay. Chequen Bad Batch, que se está poniendo muy, muy divertido. Está nice. ¿Tu recomendación, carnal? Pues mira, yo confirmo que Primal está poca madre. Efectivamente, como dijo Dan la semana pasada, les voy a recomendar, a mí me gustó mucho una película que es I Am Mother. Está bastante chida, como manejan todo el aspecto. Es ciencia ficción, bastante interesante. ¿Qué pasa con la humanidad y si quedábamos en mano de los robots? Está muy padre, es como una especie de, ¿qué les podría decir?, de génesis de la humanidad. Está muy bien llevado a mi gusto el producto. Y hay otra serie que se me había pasado, no la había visto, son capítulos muy rápidos, está bastante interesante, se llama Undone. Es una serie que va a tener su segunda temporada, ya la confirmaron, no se produjo en época de pandemia, pero sí está confirmada para hacerse la segunda temporada. Y es bastante interesante porque a pesar de que tiene una técnica, se llama rotoscopio, exactamente, que es tal cual bocetar sobre los personajes como tal, pero trata de viajes en el tiempo. Entonces está bastante interesante porque tal cual tiene que salvar a su padre que murió y era el científico encargado del experimento que estaba haciendo previo, pero tiene un lado humano muy bien llevado, aparte de ser latina y todo, está muy bien llevada la serie, la verdad, es una gratísima sorpresa, vale mucho la pena. Ok, no fue spoiler nada de lo que dijiste, ¿verdad, güey? No, échenle ojo, está bastante padre. Eso es importante, güey, porque parecía que sí. ¿Tu recomendancia, DC? Son dos cómics, uno lo habíamos mencionado previamente, escrito por Jeff Jones y con el arte de Gary Frank, el equipo ganador de DC que ha dejado ir porque contratos y exclusividades ya no existen. Geiger salió el número 4, está muy bueno. Básicamente, ¿qué está pasando ahí? Está contando una historia tipo Mad Max. Es el mundo futuro postapocalíptico, todo hay un montón de radiación, hay sobrevivientes, y resulta que uno de estos reinos, pues parecen casinos de Las Vegas, donde están algunos de los sobrevivientes, y hay una amenaza del hombre radioactivo, y no es el de el que adora Bart Simpson, ¿no? Entonces, cuidado, hombre radioactivo. Exactamente, niño protón. Entonces, van cuatro números, básicamente es una historia de Mad Max, muy bien, con muy bien escrita, y con muy buen arte. Y hay un chisme antes de que llegue a mi segunda recomendación, es que, bueno, es el estudio de Mad Ghost, que es el imprint que le está generando excelentes ventas al nuevo Mad Vértigo. No, carnal. ¿Eh? No, Mad Ghost. Es Mad Ghost. Lo estoy viendo, aquí tengo la portada, de hecho. Sí, ese es otro. El que tú dices está con otra editorial. Pero ojo, porque entre el talento que se está llevando Jeff Jones, ya no estoy en DC, bueno, sí estoy en DC, pero hago más varo en Image, porque ya no me quieren tanto en DC. Existe, dicen por ahí que Tomasi se podría incorporar a Mad Ghost porque pues también es freelancer, entonces pues serían grandes aciertos por allá, pero bueno, es que todos son freelancers ya, Kamal. Literal, ya exacto, y bueno, es la última James tiene un negro pasado ahorita en DC. Exacto, y la última recomendación salió el Sinister War, el número uno, es básicamente, vamos al último jalón de lo que está escribiendo Nick Spencer con Spider-Man, uno de los mejores runs en mucho tiempo, ya ha tenido buenos runs, o sea, honestamente no es como que Spider-Man lo hayan descuidado en los últimos 10 años, pero va muy bien, desafortunadamente se nota que su run iba a la Tom King, que iba para 100 números, lo están acortando como por otros, cortándole 30 números. ¿Pero por qué es? Porque pues Nick Spencer básicamente agarró una mega chamba en Substack para hacer, en esta plataforma que se enfoca en newsletter, pues enfocarse para darle más dinero a los creadores, por eso lo referenció con lo de Jeff Jones, a través de los cómics. Entonces se agarró una mega chamba, ojalá le vaya muy bien por allá, y hasta el momento, aunque está acelerando, no se ve que esté cortando tan rápido como lo hizo Tom King, que no es porque su run haya sido malo, pero se notaba que alargó cosas y otras como que cortó de mala manera. Entonces Nick Spencer, Sinister War. Ok. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar tres cómics. El primero es de Chip Zdarsky y Eddie Barrows, que es Urban Legend, Batman Urban Legend. Me está gustando cómo está manejando Zdarsky la dinámica entre el Red Hood de Jason Todd y Batman. Y el dibujo, obviamente, de Eddie Barrows es una chulada, ¿no? Ahí no hay pierde. Obviamente, ya saben, trae sus historias de Oracle o Batgirl y otra historietista de Red Hood por ahí, cosas así por el estilo. Pero lo que es la historia principal vale mucho, mucho la pena. La segunda es Batman, The Detective, que esta es de Tom, Massacre Taylor y Andy Kubert. Sí, es una chulada de historia. Ya es un Batman, no sé si decir que es un pre-Dark Knight Returns o es temporalmente hablando un Dark Knight Returns. Pero honestamente te deja ver mucho de lo que es la psique ya muy dañada de Batman. Más dañada de lo que estamos acostumbrados, tal grado de que esa ciudad gótica que se vaya al carajo, o sea, yo me voy a, voy a poner mi propio Batiuniverso con juegos de azar y mujerzuelas por otro lado. Y el tercero, del baúl de los recuerdos, esta es de Len Wein y con el arte de Andy Kubert, también es una chulada y esa le puede encantar a mi carnalito, que es el DC Universe Legacies, que empieza precisamente con lo que son todos los héroes del Golden Age de DC Comics, el Justice Society, cómo van avanzando básicamente hasta la última, antes de la última crisis, que parece que viene otra crisis en 2000, por ahí se está rumorando que ya está programada la nueva crisis para DC Comics en 2022. Pues desde el año pasado anda en crisis, pero eso es de otro tipo. Sí, no, pero eso es que en los cuentitos, yo hablo en la historia, o sea, una nueva crisis multiversal, ¿no? Omniversal, porque ya, que por cierto, nada más como dato curioso, estaba yo checando el término omniverso, el primero que lo acuñó fue Marvel, y ahorita ya DC es así como de que, no, perdón, no lo está usando Marvel. El omniverse es de... Creo que vamos a ver algo como Britain, de Grato, ¿no? GC. De Captain ¿De Britain. Exactamente. De Captain Britain. Sí, exactamente. Entonces, son los primeros que acuñan el término de omniverso, que ahorita, paradójica y curiosamente, están usando más multiverso en los cómics de Marvel y omniverso en los cómics de DC Comics, ¿no? Pero bueno, y digo, vale mucho la pena. Esta es una serie de 10 números que honestamente está bastante, bastante entretenida e informativa. Pero bueno, y si no hay nada más que agregar, a nombre de el Wookie, mi carnalito Zico, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, los esperamos la semana que entra en un nuevo episodio de este programa, y si no hay nada más que agregar, tenemos que agradecer a nuestro escuadrón galáctico, que está compuesto de ¿quién, Wookie? Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio y el Sargento Hernández Eric. A ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, nuestra invitación para que nos apoyen en el Patreon Initiative, hay cosas muy chidas, pregúntenle cuando... Hay Patreons, hay cosas chidas. Y bueno, si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. Pues vayan y échenle taquilla a la pobre Scarlet Witch. No es cierto, no es cierto, a la Scarlet Witch, no. A Black Widow, ¿no? Y sí, no, a la Scarlett Johansson, exactamente. Exactamente, vamos. Scarlett Johansson, exactamente, le hace falta lana. No creo que le haga falta lana, pero pues, le hace falta banda, cómo no, apoyo, sí, cómo no. Vámonos. Расставил маяки и иду по узкой пустыне в толпе людской, все пытаясь обмануть течение быстрой реки, пока мой след не простынет. Не ходи за мной. Свободный волк-одиночка к законам спиной. Мне надо сдать себя в музей и жить там как экспонат. Все я сказал и точка, не ходи за мной. Still here? It's over. Go home. Go.